del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín. Siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin ti. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en este instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca, gitano, con pasión en las noches de Hungría, que en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus yardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noches de Hungría, nunca, nunca las podré olvidar. Que tus sardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noches de Hungría, nunca, nunca las podré olvidar.